un arquitecto. Un arquitecto. Bien, estamos con Horacio Bonfiglio, arquitecto. ¿Cómo te va, Horacio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día a todos. Dimas. Bienvenido. Bueno, Basilio. Bueno, un gusto tenerte acá. ¿Eh? Bueno, ¿estás con tu hija también? Sí, está. Que, Sofía que nos viene, acompaña a todos lados. Sí, acompaña a todos lados. ¿Eh? Que te ama. La vez pasada estuvo y me contaba con los ojos iluminados cómo te quería y cómo te quiere. Sí, realmente es una compañera para los dos, para la mamá y el papá. ¿No? ¿Y qué opinas? ¿Ser arquitecta? Porque ustedes vienen de una familia llena de arquitectos. Sí, más de la familia de Natacha, ya claro. de mi familia no, pero yo que elija lo que realmente ella sienta, ¿no? O sea, yo la voy a apoyar en lo que ella sienta, o sea, me parece lo correcto. Después, si ella elige ser arquitecta, bueno, será arquitecta, si será ingeniera... Está bien. Bueno, sabés que yo tengo, y discúlpenme este comentario, porque en realidad el invitado sos vos, pero yo tengo mi sobrina, que es como mi hija del corazón, y estudia arquitectura en la UBA. Ah, en la UBA. Y viene a Catamarca y me saca todos los libros de... Caco, dice, me regala este libro, y bueno, pero déjame que lo fotocopie primero, digo, porque vi un libro que lo necesito para la facultad. O la vez pasada se llevó una caja como de 60 lápices de colores, estos Carandash, y me los regalás, y bueno, y sí, viste, qué sé yo. Y ella tiene, aparte, en la UBA abajo tiene todas tres o cuatro librerías, pero quiere tener los lápices que usó el Caco. Exactamente. Pero está bueno. Está bueno eso. Sí. Y que tenga esa pasión, me parece muy bien. Y no me meto en nada, viste, que va, ya más adelante hablaremos de arquitectura. Sí, ¿no? Sí, ahora inclusive después se les crean conflictos a los cuando hay un externo con respecto a las cátedras. Sí. Correcciones y esto y lo otro y después las charlas y hay una mejor que sigan que ella vaya descubriendo las diferentes cátedras. Vos estudiaste en la UBA, eso te iba a decir, porque realmente lo que yo veo es que la formación es de uno, o sea, uno mismo se va formando y va tomando decisiones y el criterio que debe asumir. Es verdaderamente una vida universitaria, ¿no? Sí. ¿Cómo fue tu formación? ¿Qué recuerdos tenés de todo eso? Bueno, de las buenas y de las malas. Te puede estar escuchando mucha gente que quiere... Ojo, se abre la carrera de arquitectura, entonces hay mucha gente que de pronto te está escuchando. Y bueno, contale las cosas buenas y las malas. Malas no. O sea, lo que siempre son las vicisitudes que uno va mientras se va formando, que es lógico. No, yo tuve varias, o sea, no una sola cátedra, yo no seguí desde primer año hasta quinto año y más CBC, no tuve una cátedra sola, pasé por cuatro cátedras. Decidiste probar en distintas. Exactamente, hasta encontrar. Tuve lo que pasa es que ahí tenés una elección, tenés turno mañana, talleres tarde verticales y talleres verticales de primero a quinto año, tenés impresionante. La mayoría son sí, por o sea, eso. Con el y después el que es lógico, vos vas probando también, porque yo probé más allá de tener en claro qué es lo que a mí me hacía sentir bien, o sea, pero probé. Y después lo bueno es que te vas chocando con gente que después yo aquí hice una carrera que hacen historia de la arquitectura en la Argentina. Los tenés todos nucleados en una facultad. Claro. Es como la facultad de Derecho, que te encontrás con los que son jueces, ministros de justicia y qué sé yo, que dan clases, ¿no? Yo hice primer año en Solsona, segundo y tercero con Lestar, Varas. Cuarto y quinto hice con González. Claro. Y después, lo que sería una tesina, que no es como la de Córdoba, ¿no? Pero vos la cursás a esa tesina, no es que vos ya terminás y empezás a hacer la tesis. Claro. Que la hice con... Moreno creo que se llama. Ajá. Sí. ¿Y Solsona qué tal en primer año? Solsona es a mí me tocó tener un cuerpo de docentes excelente. Ajá. Excelente, realmente excelente. Dice que muchos son abanderados, son cosas impresionantes, muy preparados. Muy preparados. A mí me tocó un docente que él era argentino, O sea, nació en Argentina, pero los padres eran diplomáticos y los pasaron a Alemania, y él se crió en Alemania. Ah, mirá vos. Después volvió a estudiar en la UBA, a arquitectura, se vino, y después me tocó como docente, y era un tipo sumamente preparado. O sea, realmente, no solo con la arquitectura que se hacía en Argentina, sino con lo que se hacía en Alemania, se hacía en Europa. O sea, tenía una visión de las cosas que era... O sea, una preparación amplia, universal. Sí, sí, sí. Tenés ese tipo de docentes, entonces, y eso, y era docente nada más. Sí, sí, sí, qué bien. Después lo que era... Sí, tenés gente de mucha calidad, realmente. Ojo, pasa lo mismo en la Universidad de Rosario, y de Santa Fe. Sí, también. Sí, sí, también es muy buena. Iglesias y Santa Fe, muy buena. Iglesias era un capo ahí, y estaba en Rosario. Sí, sí. Que la tuvimos a la ex mujer de Wiener, a Silvana Codina, que ella era fan de la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Litoral, que está en Santa Fe, porque era como una opción que había desde una mirada social, que de pronto Rosario no la tenía, pero que estaba interesante realmente, porque son universidades muy fuertes, muy facultades de arquitectura muy fuertes. ¿Y por qué decidiste estudiar arquitectura? ¿Te gustó desde chico? Mira, siempre, eso lo conoce muy poca gente. A mí me gustaba mucho. Yo había empezado tecnicatura, la carrera de ingeniería, de ingeniero agrónomo. Lo que pasa es que yo no podía hacer agronomía con la arquitectura, y la arquitectura sí podía hacer agronomía después. Ajá. Una cosa re loca en ese momento. En el CBC. Mucho antes. Ah, vos estabas en la secundaria en agronomía. No. Yo fui siempre bachiller. Sí, bien, bien. Y me gustaba agronomía muchísimo, más que la agronomía, lo que era el campo. Sí. Y había entrado en la Universidad Católica en agronomía. Sí. Después me toca la conscripción y no me guardan el cupo. El lugar, claro, el cupo. Porque se mudaba la facultad de la UCA, se mudaba a otro lugar, al final... Ahí quedé medio bollando, o sea, la vida a los 19 años, una cosa. Y después, yo empecé la arquitectura tarde, de grande. Y bueno, arquitectura me gustaba y empecé, CBC, después pasé que uno trabajaba, yo trabajé siempre con cosas, nada, ni oficinas ni nada, era... Claro. Trabajaba... Emprendedor. No, era una época de trabajar, trabajaba en los bares, barman, interesante. Cosas de joven, jovencito. Sí, íbamos a trabajar en los veranos, nos íbamos a Uruguay, después nos íbamos disfrutaste la vida, digamos. Sí. Ahora que vamos a dar vuelta en el tema. Claro. Bueno, ¿y qué pasó? Después me fui para... Sí. Para el CBC, comencé el CBC y empecé la carrera, y de ahí empezás a ver, a decidir, tenés mucha oferta, tenés muchos pensamientos, las carreras tienen muchos pensamientos que no parezca, donde dices, no, tú es arquitectura, desde la manera en que se encara, y tenés, 15 cátedras a la noche, tenés 10 a la mañana, 3 a la tarde, para elegir. Sí. Una variedad, y después vas viendo lo que a fin de año se hacen todas las muestras, y ahí se va viendo. Claro. O otra persona que te dice, mira, este tipo está bien, está buenísima esta cátedra, cómo se trabaja. Está bien. Y la cátedra que más, o sea, más me impactó fue la de González, realmente. Que la tenía, esa uno dice después, tenía que haber empezado en primer año, sí. Pero, no, por la forma que... El primer pensamiento, o sea, después la libertad de creatividad y, segundo, el método de trabajo de la cátedra. Nosotros trabajamos en el taller, estamos en el taller, llevamos todas las cosas al taller, teníamos los docentes continuamente en la espalda y con mucha consulta. Que eso yo después, cuando me dijeron si quería ser docente, siendo alumno ya, todavía, y se aplicaba en yo daba morfología y lo aplicábamos ahí, que era que realmente es muy enriquecedor. Estuviste de ayudante alumno en morfología y después como egresado ya. Como egresado no. Yo después dejé, porque yo dejé, yo tuve varias etapas en la carrera por trabajo, por problemas personales, y pero yo estuve 11 años de docente. Recibido ya estaba. Sí. Me faltaban, o se había dado, bueno, no me acuerdo, fue hace bastante. Pero fue así. El problema que era, o sea, yo no tenía, los primeros 7 años fueron sin cargo. Claro. O sea, fueron ad honorem. Sí. Y después los otros 4 fueron con cargo ya. Y... Claro, sí, lo que se hace siempre. Sabemos siempre que la universidad es el sistema feudal más maravilloso que pueda haber, ¿no? Es así la realidad. Tengo un amigo que siempre dice, perdón, los universitarios, lo digo porque soy universitario, que es como un gran gallinero, ¿viste? Que hay gallinas arriba, abajo, en el medio. Sí, ¿no? Sí. Y ya sabes qué hacen y bueno, y, ¿no? Sí. Así. ¿Y qué va pasando el sistema con lo que hace? Pero la universidad pública nuestra es increíble. Acabo de estar en Perú y estuve en una cátedra de taller. Y sí, me daba tanta pena porque esa cosa, viste, de son universidades privadas todas, espectaculares. Te iba a contar pero algo son que... todos los tableritos sentaditos, todo. Y cómo los maltratan a los estudiantes, Dios mío. No, eso no pasa. Es terrible. A mí la universidad pública nuestra es distinta la forma, ¿no? De aprender, de enseñar. Sí, es muy diferente. Es muy diferente. A mí me había ofrecido mi jefe de cátedra, en el donde yo daba clases en morfología, el arquitecto Carlos Cortese, que fue un tipo realmente, él era semiólogo, era arquitecto, era jefe de investigación del departamento de investigación de morfología de la UBA. Claro. Después estuve también con Doberti, que era el otro. También famoso, sí. Y después tuve el honor de haber cursado una materia con Gastón Breyer, uno de los 5 semiólogos mundiales, arquitecto, reconocidos, investigador. Está muy de la mano la semiología, ¿no? Con la morfología. Con ¿no? la morfología, ¿por exactamente. Qué? ¿Por qué? Porque son las estructuras de pensamiento. O sea, uno estudia con Gastón Breyer, estudiaba las estructuras de pensamiento y de acuerdo a la resolución de problemas que se presentaban. Sí. Entonces, bueno, hay obviamente todo un estudio filosófico por detrás, en el cual después se van aplicando esas metodologías para poder llegar a los resultados. Sí. No significa siempre que ahí entra después el tema de Popper, si es lo negativo, sirve para comenzar, bueno, no. Pero, o sea, estarías muy en lo filosófico. Pero para poder, también sirve para saber cómo estudiar a una persona y saberle, realmente darle las tareas o darle los encargos a esa persona que sabe la resolución que va a ser la mejor resolución. También sirve para eso. Claro. Fue una experiencia espectacular. Bueno, a mí Cortese no me quiso ofrecer en la Universidad de Belgrano, porque él tenía cátedra ahí, dar morfología, porque se daba así, de esa forma. Y no, Carlos Cortese me decía, no es la mejor manera, porque era pizarrón, pupitres, dar toda la parte teórica, que se pongan a trabajar y las maquetas se hacen en la casa. Ah, mira vos. Claro. No, entonces me dijo, no vas a funcionar. Ahí aplicó. Sí, sí. De lo que yo veo de la experiencia, bueno, docente que uno va haciendo, morfología es una de las áreas de conocimiento más difíciles dentro de arquitectura. Sí. Una vez estuvo en la universidad un arquitecto que es el padre y el hijo heredó la cátedra, no sé, ahí en la UBA de morfología, no me acuerdo cómo se llama el hombre, no recuerdo en este momento. Doberti. No, ya nos vamos a acordar. Pero el hombre explicaba esta cuestión de la generación de la idea, poner no sé qué, y era sumamente complicado. Yo decía, ¿cómo hacen los chicos del primer año para entenderlo realmente? Pero es fundamental la morfología. Sí, porque todo el mundo plantea la idea de partido, que desde ahí es donde se empieza y cuál es la idea de forma. Cuando uno llega y hace los análisis morfológicos, se da cuenta, o se tiene que dar cuenta el alumno, que no es una sola cosa. y que nunca vas a poder definir algo si no encadenás con lo demás. Claro. Entonces, cuando esos conceptos tienen que estar muy claros, para poder llegar a una idea de lo que es forma. Claro. O sea, conceptualmente, filosóficamente lo que uno ve cuando, claro, cuando el producto terminado, digamos, sí, formal. Pues aparte hay disparadores, vos tenés disparadores con prefiguraciones, claro, tenés disparadores millones de condicionantes. Uh-huh. Yo lo que digo es que la arquitectura es el habitar que nace del condicionante. Claro. Porque, es más, si lo podemos trasladar a la vida diaria, nosotros nos vamos tratando de pilotearla dentro de los condicionantes que nos presenta la vida. Entonces, en todo sentido. Está bien. ¿Y cuáles fueron tus referentes así en la formación? ¿Qué arquitectos te gustan? ¿Qué arquitectura te gusta? Yo, para mí, el tipo con el que sigo leyendo, ahora me trajeron de España un libro, fue Eric Miralles. A mí Eric Miralles tuvo una formación en el hombre este por un tipo que murió muy joven, 52 años, cáncer del cerebro, sí. Y Carme Pinós, o sea, fueron los dos, fue cuando a mí me llegó estaban casados ellos, eran matrimonio, dice que hacían el amor y se ponían a dibujar, dice que era así, una comunión impresionante, dice que era increíble, era como hacer el amor, digamos, a la arquitectura, ella lo contó en una oportunidad, que era bueno, y fue eso, y después Zaha Hadid. Yo soy de la generación de los de Eisenman, de lo que es el deconstructivismo, lo que se le dice el deconstructivismo, Peter Collas, después tenía toda la después, bueno, también me fascinaba todo lo que, bueno, obviamente Soto do Moura, bueno, muchos arquitectos, o sea, catalán y de Argentina, bueno, Eladio Leste, todos los referentes de Claro, porque escuchándote, y bien a propósito de un comentario de otro día de Facebook, es como que en la UBA miran mucho al puerto, miran afuera, tienen mucho acceso a toda esa información, ¿no? Sí, yo tengo de la escuela que en realidad la génesis la hace Europa y nosotros todos los demás después improvisamos, o sea, o tratamos de ver, pero la génesis salió de Europa, la... no significa que no haya trabajos interesantísimos y acá no haya investigación, pero de algo hay que partir también. Claro. Y los mayores conceptos salieron de Europa. Claro, o sea, también tenés tu mirada. Tenés a Le Corbusier, después todo el constructivismo ruso, está en Asia, pero bueno, viene todo de allá. Claro, claro. Y después los americanos lo que hicieron fue digamos, ser más prácticos, pero se valieron también los americanos de eso. Claro. Nosotros, para lograr una identidad, vos vas a tener que recorrer muchísimo camino. Está bien. Y, y ahora abren la Escuela de Arquitectura, la carrera de arquitectura acá. Sí. ¿Te convocaron, te llamaron? Sí. ¿Y qué tal? ¿Qué avisorás? ¿Qué pensás? Bueno, te voy a mandar una vez un comentario que va a ser una experiencia, me parece, enriquecedora. Creo que no hay cultura de la arquitectura, sino que hay una cultura de la construcción. Creo que va a ser un desafío que empiecen a pensar en arquitectura y no solamente en construcción. Y ahí va a estar nuestro desafío. Claro. Entonces va a pasar también tengo una incertidumbre de que cómo va a ser. Claro. Podemos poner todo de nosotros, pero hay que ver cuál es la recepción, cuál es y poder lograr y ver los problemas que acarrea también la educación precedente. Claro. La carga con la que vienen los alumnos. Vamos a tener de todo. Y vas a tener el nivel cultural también que evaluar en ese sentido. Y lo que estaría bueno es que en cada universidad ver cómo se conecta con el aprendizaje de la secundaria, primaria. Claro. Mm. Creo que va a ser un desafío grande, grande. Claro. Más con las escuelas técnicas de acá de Catamarca. Seguro. O sea, sí, Dimas. Y digamos, ¿cómo ves el equipo docente que habría que formar? ¿Vos pensás que tiene que tener una experiencia docente previa, sí o sí, para encarar esta etapa? Yo creo que sí. Sí, porque cuando vos yo te doy un ejemplo. A mí, cuando yo empecé el primer año, me pusieron, enseguida me dieron un grupo como docente. A mí me dio, yo era ayudante de que había sido mi docente. Y él agarró, me dijo, teníamos 150 alumnos, y me dijo, 60 son para vos, claro, el resto okay. para mí. Listo. O sea, y después, hablando con Carlos Cortés, así, teniendo una formación, me dice, bueno, agarrar la teoría de la estética y empezar a leerla. Cuando voy a buscar la teoría de la estética, son tres libros de más o menos 500 páginas cada uno. Y yo dije, la teoría de la estética, y hablamos ya de tres tomos. Sí. O sea, a ver. Wow. Claro. Entonces, cuando vos empezás y te empezás a formar, te tenés que formar ya desde otro nivel. Ya pasás a otro nivel. Seguro. Claro. Pasás a otros problemas, empezás a otras preguntas. Entonces, la formación sí es muy importante, es muy importante. ¿Y qué pasó con la situación de la... de lo didáctico, de cómo poder llegar a los estudiantes? A vos te habrá tocado, más o menos estabas dentro de... Vos no tenías mucha más edad que los chicos a los que les estabas dando clases. No, yo, ¿verdad? Sí, porque era más viejo. Bueno, pero digamos, bueno, había una diferencia de una generación. Sí, más o menos. O sea que podías tener una cierta llegada. Sí, pero, sí, sí. ¿Qué sí, pasa sí. con lo didáctico o lo pedagógico? Lo pedagógico. Bueno, obviamente es un aprendizaje mutuo también. Lo que sí, uno ya por ahí ya tiene claro cuál es la línea didáctica que es, y aparte también tenés el apuntalamiento del jefe de cátedra, tenés del adjunto, tenés del jefe de trabajos prácticos. Hay un apuntalamiento también, en el cual hay reuniones en las cuales uno lleva todo lo que le fue pasando, claro, va explicando los problemas, sugerencias. Las bajas de línea. Sí, y después es una investigación mutua entre el alumno y el jefe de cátedra, ibas por una línea de mucha pregunta. Claro. Mucha experimentación, muchísima experimentación. Claro. Que era que cuando en esa experimentación, ahí se va incorporando toda la teoría. Está bien. Mucho análisis, ¿eh? Claro. Muchas gracias. Yo veo que todo el mundo plantea que no hay que hacer análisis, pero no. Hay que hacer mucho análisis, muchísimo análisis del sitio. Y ahí empezás a... Desde todos los puntos los tenés que ir viendo, ¿no? Desde una persona, desde lo perceptual, desde lo técnico, desde lo... Sí. Nosotros teníamos un ejercicio que era... Hasta llegar al centímetro cuadrado. Claro, digamos. El análisis. Entonces, era en tigre. O sea, era duro. Era duro. Bueno, enseguida volvemos. Enseguida. Estamos con Horacio Bonfiglio, arquitecto, aquí en Avo Ciudad, hasta las 11 de la mañana.